Bueno, hasta luego. 8 de la mañana, 18 minutos. ¿Quién es? Eduardo de Padua. Hola, Miguel Ángel. Miguel Ángel. Sí, hable, lo escucho. Habla Eduardo de Padua. En este diluvio de palabras, en un desierto de ideas, y la esgrima dialéctica siempre en vigencia, yo quisiera pedirle una utopía. Si es posible que alguien lea de Pedro Bonifacio Palacios, Almafuerte, La sombra de la patria, que es absolutamente vigente, y sería para mí una gran satisfacción que el pueblo lo escuche. Bueno, lo saludo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Ustedes saben que uno de los temas que llevan a la anarquía es la falta de organización, de no tener un proyecto, de no tener un modelo. Y en esa anarquía pescan todos los que pueden para agua para su molino, para crecimientos muy chiquititos, para crecimientos de factores, de grupos, que finalmente después se estrellan ante la propia realidad de la anarquía. Un día, la sociedad se dedicó a hablar de que Perón había echado a los montoneros se dedicaron a decir que se habían ido de la plaza, y la discusión se generó en torno a un primero de mayo por la tarde en la plaza. Y la verdad, lo importante pasó a la mañana en el Congreso de la Nación. Ese día se habló del modelo argentino para el proyecto nacional. Señores senadores, señores diputados, antes de dar lectura al mensaje del Poder Ejecutivo, deseo presentar en nombre del Poder Ejecutivo el más profundo agradecimiento a los señores legisladores que esta luz es posible. La aprobación de leyes que era absolutamente indispensable. Y en esto quiero también rendir un homenaje a los señores senadores y diputados de la oposición que con una actitud altamente patriótica no han hecho una oposición sino una colaboración permanente que el Poder Ejecutivo aprecia en su bastante valor. Solemne como esta, ante un congreso reunido en idéntica oportunidad que la de hoy, hace exactamente 20 años, dije al pueblo argentino, dirigiéndome a sus legítimos representantes: nunca me he sentido otra cosa que un hombre demasiado humilde al servicio de una causa siempre demasiado grande para mí. Y no hubiera aceptado nunca mi destino si no fuera porque siempre me decidió el apoyo cordial de nuestro pueblo. Sacó formación de nuestra doctrina que pueden aceptar todos los argentinos porque tiene caracteres de solución universal y que incluso puede ser aplicada como solución humana a la mayor parte de los problemas del mundo como tercera posición filosófica, social, económica y política. Constituyó la primera etapa de lo que podría denominarse la despersonalización de los propósitos que la revolución había encarnado en mí. Tal vez porque yo sentía desde mucho tiempo antes vibrar la revolución total del pueblo y estaba decidido, tal como lo expresé a los trabajadores argentinos el 12 de diciembre de 1943, a quemarlo en una llama ética y sagrada para alumbrar el camino de la victoria. La doctrina fue adoptada primero por los trabajadores. Yo los elegí para dejar en ellos la semilla.

para el cumplimiento de las metas sociales, económicas, científicas, tecnológicas y de medio ambiente al servicio de la sociedad mundial. El itinerario es inexorable y tenemos que prepararnos para recorrerlo. Y aunque eso parezca contradictorio, cada evento nos exige desarrollar desde ya un profundo nacionalismo cultural como única manera de fortificar el ser nacional para preservarlo con individualidad propia en las etapas que se avecinan. Empieza Perón a desarrollar el tema cultural y empieza a explicar la necesidad del nacionalismo cultural. Obsérvese que la antigüedad que tiene esto, cuando Perón habla de ir de lo nacional a lo regional y de lo regional recién a lo universal, primero lo continental, después lo regional, lo continental, después lo universal, está diciendo que se va de lo micro a lo macro, es decir, se va de la unidad básica, que es la familia, al barrio, del barrio se va a la comuna, de la comuna se va al departamento, del departamento a la provincia, de la provincia al Estado-Nación, del Estado-Nación a la región, de la región al continente, del continente a la universalidad de las cosas. Bueno, hoy, que el mundo está al revés, es decir, que el mundo se hizo de lo macro a lo micro, los países quieren volver a su nacionalismo, en distintas formas. Trump dice, echemos al extranjero, Putin dice, hagamos una cuarta teoría para desarrollar el nacionalismo, Le Pen dice en Francia, volvamos a defender la Francia que tiene que ver con las cuestiones nacionales. En cada parte del mundo, la propia inglesa ayer, la primera ministra inglesa, feliz porque rompieron con la Unión Europea, es decir, cada uno trata de irse metiendo hacia adentro porque ha fracasado el gobierno universal, porque ha fracasado el gobierno mundial, porque hay una cantidad de cosas que se observan que son esenciales. Bueno, Perón habla del modelo argentino y del proyecto nacional y está hablando en ese momento a los diputados y senadores de la imperiosa necesidad de la batalla cultural, de entender que la Argentina necesitaba una revolución cultural, cosa que por supuesto no hicimos. El mundo en su conjunto no tendrá que hacer un sistema, sino a su vez estén integrados los países en procesos paralelos. Mientras se realice el proceso universalista, existen dos únicas alternativas para nuestro país: neocolonialismo o liberación. Construir al mundo en su conjunto exige liberarse de dominadores particulares. Es esta fue la esencia conceptual de nuestra tercera posición, que tendrá que ser plasmada en un tercer mundo más allá de las fronteras ideológicas. La personalidad en levantar las fronteras ideológicas no hace sino demorar el proceso y aumentar el costo de la construcción de la sociedad mundial. Para construir una sociedad mundial, la etapa del continentalismo configura la transición necesaria. Los países han de unirse progresivamente sobre la base de la ventaja geográfica y sin imperialismo local y pequeño. Esta es la concepción de la Argentina para Latinoamérica, justa, abierta, generosa, sobre todas las cosas sinceras. Habla de la patria grande, habla de la necesidad de los hispanoparlantes, de los lusitanos también, porque hablan portugués, habla de la América Latina, habla de cosas esenciales que por supuesto no se le prestó atención ni siquiera al mismo día, porque a la tarde estaban empecinados en quienes se quedaban en la plaza y quienes se iban de la plaza, y no se les prestaba atención al estadista. Estaban discutiendo incluso si Perón podía conducir. A niveles nacionales, nadie puede realizarse en un país que no se realice. De la misma manera, a nivel continental, ningún país podrá realizarse en un continente que no se realice. Queremos una verdad absoluta. Nadie se podrá realizar en un país donde no se realiza el país. Hoy estamos en la anarquía, nadie se puede realizar más allá de ese oyente que llamó pletórico diciendo que le va bien, y un continente no se podrá realizar si no se realiza su pueblo. Por lo tanto, son verdades absolutas, verdades de perogrullo, verdades que están de más reafirmarlas, pero son verdades para tenerlas presentes todo el tiempo. Este pedón de ese tiempo, del modelo argentino para el proyecto nacional. Estamos escuchando parte de esta media hora que duraba aproximadamente su discurso, para no escucharlo todo entero, pero es esencial. Yo creo que hay que leerlo, hay que buscarlo, el modelo argentino para el proyecto nacional, pero da las reglas y las normas de lo que hay que hacer, da los títulos de lo que hay que desarrollar, da el avance de cómo hay que poner en resguarda la tercera posición ideológica, de la cual a la Argentina le vendría absolutamente a medida para poder salir ante los imperialismos de turno. Bueno, hicimos todo al revés. Todo al revés, por derecha y por izquierda, el movimiento fue infiltrado. Aparte, la herramienta electoral, que es el Partido Justicialista, dio espacios a los que no venían con un sello peronista adecuado. Llegaron los oportunistas, los salteadores de bosques, los ladrones de bolsillo, y así nos va como sociedad. No hemos escuchado al que había que escuchar. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 8 de la mañana. La información de Racing Club con Rodolfo Bernardi. Racing decidió no aceptar más la llegada de hinchas de otros clubes a su estadio por los daños causados el domingo por los visitantes de Lanús. Tras un día libre, el plantel volverá hoy a las prácticas en la cancha auxiliar del Cilindro. Los juveniles Brian Mancilla, Matías Aracho y Matías Escudero se sumarán por la tarde, porque por la mañana practicarán con el seleccionado sub-20 en Ezeiza. Hoy vuelve Miguel Barbieri a entrenarse junto con el grupo principal. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de De Rensis, ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Hola, señor de Renzi. ¿Quién es? Mire, señor de Renzi, buen día. Le habla Silvia de Seiza y le quisiera decir algo. Yo me crié educándome en la década del 50. Y un doctor periodista dijo que fue la mejor educación que se pudo recibir en la Argentina en esa época. Pero yo le digo que tengo una sobrina y sobrinos nietos que han ido al colegio público y dieron examen de equivalencia a los colegios privados, chicos, y fueron de escoltas bandera. Pero un hecho aislado no sirve para mucho, me parece a mí, para ella por supuesto que sí. Ella lo único que hizo fue cumplir, a pesar de los paros, a pesar de esto, a pesar del otro. Lo que pasa es que van contra el pueblo van, porque todos los demás, cuando se pueden hacer los osos, se hacen los osos con los hijos. Porque esta chica no le enseñó un cero más ni un cero menos a los chicos, simplemente cumplían con los deberes que le daba la maestra y atendían en el grado. Chicos argentinos que han ido a colegio del Estado, con todo, ya habían incorporado computación a inglés también, en un colegio acá de Suiza, estatal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, acá, nos quieren llevar a perder al pueblo y agarrar el suelo, que no hay ninguna novedad, que bueno, nos quieren robar el suelo y gracias, nos quieren robar al pueblo. Gracias. 8:42. ¿Quién está? Buenos días. ¿Quién es? Oscar de Berazategui. ¿Cómo está, Miguel Ángel? Bueno, estoy escuchando como siempre el programa desde su inicio, y entre los oyentes llamó un señor de Tristán Suárez, y que le va muy bien. No sé si será el primo de Mauricio Calcaterra. No, pero puede ser que a él le vaya bien, ¿por qué no? Hay gente que le va bien en la vida más allá de quien gobierna. Y bueno, también los que levantan quinela y venden mercadería digamos, la obligación mía es ser un termómetro de los demás, porque si hablo de lo personal, a lo mejor no me tengo que quejar, pero si hablo de lo general tengo que estar todo el tiempo quejándome de los que se fueron y de los que están. En Canal América, señor Miguel Ángel, están pasando una encuesta sobre que está hablando todo el mundo, que es un desastre, y yo lo veo en un supermercado chino donde las cajeras, los chinitos andan todos ahí jugando. Pero el problema me parece que no pasa solamente por lo que está ocurriendo, por los que gobiernan, sino que los que gobiernan no salen de un repollo. Es parte de la sociedad argentina. Sí, sí, el planteo que nos tenemos que hacer es por qué somos anarquistas, por qué queremos vivir en la anarquía. Estoy de acuerdo con lo que usted dice, porque no hay otra, pero para agregar... ¿Cómo que no hay otra? ¿Cómo que no hay otra si hemos tenido un pensador como Perón a quien ni siquiera los peronistas escucharon? Pero bueno, ayer fue el día del supremo entrerriano, hoy el del restaurador de las leyes, y el 8 de octubre tendría que ser el día del supremo argentino, así nomás se lo digo, porque no, cada día que pasa se agranda la figura de este hombre, incomparable. Y eso no es bueno, porque... Nos hubiera importado a todos los argentinos que después de Perón hubieran venido otros que lo superaran. Y la verdad, que vinieron todos peores que él. Y Perón tuvo esa frase, también sentencia, que dijo: nosotros regresamos no porque fuéramos tan buenos, sino porque todos los demás fueron muy malos. Sí, no le robo más tiempo. Le agradezco su deferencia. Y me gustaría que pasara ese tema que saben pasar, que pasa en Buenos Aires, que todo está tan revuelto. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién es? Hola, sí, de Rensis, aquí Bernardo de Jauregui. Tres cosas. En primer lugar, todas estas anomalías anárquicas que están sucediendo siempre están relacionadas con cultura, instrucción y educación. Seguro. Entonces, la mayoría, todo es lo mismo, no es lo mismo cultura, instrucción y educación. Por eso Perón habla de la revolución cultural, que tampoco lo escuchamos. No, por supuesto. Y así nos va. Bueno, el segundo tema es, hoy hay manifestaciones, creo, en Villa Soldati, porque hay una bandita o un grupo de pibes de 8 a 15 años que se pasan a pleno luz del día, ¿no?, asaltando a transeúntes. Es más, mataron a un chico que salía de... un muchacho de 20 años... que salía de un templo evangélico, y bueno, es un poco reflexión. Y el tema 3 punto es, usted sigue insistiendo que los visitantes tienen que ir a las canchas. Sí, sigo sosteniendo eso, porque cuatro atorrantes que hacen un desastre le están arruinando la buena voluntad de predisposición que tienen para que vayan los demás. Lo que pasa es que con ese criterio no pueden ir los locales tampoco, si se pelean entre las barras locales. Sí, eso es cierto, tiene absoluta razón. Entonces, la sociedad está enferma, pero hay que poner el correctivo. Lo que ocurre es que tienen que ir los visitantes y tienen que poner 200 policías donde los tienen que poner. Exacto. Bueno, hasta luego. Gracias. ¿Quién está? Buen día, Miguel. Hola, ¿me escuchás? ¿Quién es? Mario de Caballito. Hola. Sí, señor. Ah, bueno, mira, yo te quería hablar sobre lo que es anarquía. Y la anarquía tiene como el otro extremo de la corrupción, la tiranía. Y en los dos hay algo en común, que es el desgobierno. El tirano parece que gobierna demasiado. En realidad no gobierna porque no ordena en el sentido del orden, sino solamente manda y atropella. Y en la anarquía, que es otra cosa, el problema que tenemos es que conocemos estos dos temas por los efectos. Es que cuando ya es demasiado tarde, porque estamos educados por mármol, ingenieros, todo eso, entonces se cree que la anarquía o la tiranía es un despatarro de mazorqueros, fusilamiento, o la anarquía es una merienda de borrachos, y hay anarquías de frac y guante blanco. Técnicamente, anarquía significa falta de vigencia de la ley, y tiranía significa falta de vigencia de la ley. Ley significa un algo que está por encima de la voluntad, aún de la cabeza de los hombres. En los dos extremos de la corrupción política predomina sobre la ley la voluntad de los hombres, en la tiranía la de uno y en la anarquía la de muchos. Cuando se dice ley, no es la ley que sale, según Grotius, Carl Schmitt, Kant o Hegel, un instrumento de la voluntad del político, sino la ley positiva natural de los antiguos. sería la ordenación natural, o las leyes naturales son las mismas inclinaciones de las cosas a sus fines propios. Entonces, como dice el Aquinate, dice, la luz del intelecto infundida por nosotros, por los cielos, en lo cual conocemos lo que debemos hacer y debemos evitar. La diferencia que hay entre el concepto de ley, de la tradición, y de la ley rusoica, es el problema. Decir, por ejemplo, de la voluntad de Dios depende la ley moral, es blasfemia, vuelve a decir el Aquinate. Todos estos conceptos, yo te los leo, no son míos, no creas que yo sé tanto. Por eso a veces yo quiero leerte brevemente algún parrafito, porque vos siempre repetís que hay que detenerse y pensar, y uno quiere hacer simplemente un aporte. ¿Quién está? Buen día, Miguel. ¿Cómo te va, Ceci y Diego Carbone? Mira, ayer viendo uno de los tantos programas de televisión sobre la tragedia y la recontra tragedia de lo que ha pasado, hablaban especialistas que tendría que haber habido una entrada, hubo una entrada y una salida, pero a los costados es para, porque es como algo cuadrado, explicaban Olavarría. Así que otra cosa es que, por favor, los periodistas y los locutores estudien, además de ética, mucha psicología, pedagogía y didáctica, porque uno escucha cada aberración que no puede ser que lo digan periodistas. Además, ahora también demonizando a un artista genial, dudando de su enfermedad. Bueno, los que tienen la mayor responsabilidad son los organizadores. ¿Sabes qué pasa? Eso es tiempo pasado. En la anarquía es un punto de todas las cosas que nos ocurren todos los días. Y están desde hace 24 horas con ese tema. Y yo estoy más preocupado por lo que va a pasar el jueves, si la CGT va a decretar el paro o no. Ah, te quería decir, el Indio Solari convoca más que el triunviro de la CGT y todas las marchas juntas. Te saludo. Un beso, hasta mañana. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego. Rodolfo Biaggi nació en Buenos Aires, en el barrio de San Telmo, el 14 de marzo de 1906. Falleció en la ciudad de Buenos Aires el 24 de septiembre de 1969. Logró un estilo y una personalidad inconfundible dentro de una modalidad musical muy simple. De chiquito, cuando terminó la primaria, le dijo a sus padres que quería estudiar música, y los padres le dijeron que si ingresaba a la Escuela Normal de Profesores Mariano Moreno, le compraban el violín que él tanto quería. Rodolfo fue alumno en el Conservatorio Musical del diario La Prensa y ahí descubrió que su vocación era el piano. A los 13 años, y sin que sus padres lo supieran, debutó como pianista en un cine del barrio, tocando y poniéndole música a las películas mudas. Tuvo la suerte de que Juan Maglio Pacho fuera a ver una película y al escuchar al precoz pianista lo invitó a tocar con su orquesta. Tenía solo 15 años. José Razzano en 1930 lo fue a ver y le propuso acompañar a Carlos Gardel en algunas grabaciones. Y en abril de ese año grabó junto al violinista Antonio Rodio, los guitarristas Aguilar, Barbieri y Riverol, con la voz del Gardel, los tangos Viejo Smoking, Buenos Aires y Argañarás, que también lo conocemos como Aquellas Farras. El frostro Yo seré para ti, tú serás para mí, y el vals Aromas del Caño, del Cairo. Cuando se junta con Canaro, viaja a Brasil, y al volver, D'Arienzo, que decide reemplazar a su pianista porque Lido Fasoli le faltaba y era impuntual, y le integra a Biaggi a su orquesta. Con D'Arienzo compuso y fue su arreglador durante mucho tiempo. Trabajaban en el Chantecler, en Radio El Mundo, y en la película Melodías Porteñas de Enrique Santos Discépolo. Biaggi se separa de D'Arienzo, hace su propia orquesta, debuta en Radio El Mundo, donde se ganó el apodo de Manos Brujas, que era un fostro de José María Aguilar, que Biaggi ejecutaba al comienzo de cada actuación de su orquesta. Fue figura en Grandes Valores del Tango y en la época ya de la televisión, figura principal en Casino Phillips. Rodolfo Biaggi falleció lamentablemente después de su última actuación, que fue en el Club Hurlingham, donde hizo su última presentación frente a la orquesta, y 41 días después, el 24 de septiembre, murió de una desmedida baja de presión. Manos Brujas, Rodolfo Biaggi, nos regala con uno de sus más grandes cantores, Carlitos Acuña, el tema Te Vas, Adiós. Silbato y en invierno, llama con voces y filosas a la guerra. Tendré encendida la luz de tu recuerdo y desde el último andén te llamaré. Bajando si me ves tan copa de ternura, que entre tu ausencia y mi locura corre el tren. Corre el tren perdido por el viejo camino. Más allá del dolor, más allá de mi amor, más allá del destino, corre el tren peregrino por el largo camino, y en un sueño lejano vendrás a mi mano llenando el andén. Es la hora 8:56 minutos. Mañana ustedes saben que va a haber mil luchas populares por los movimientos sociales, así es el título, y sería interesante que hicieran sus demostraciones en lugares donde no cortaran el tránsito, y me parece que también allí hay una influencia de algunos sectores que estuvieron muy vinculados al kirchnerismo, que van a querer cortar el tránsito y demás. Así que no sé qué va a pasar mañana, va a ser un día de debate entre los propios movimientos sociales, porque una cosa son las ollas populares en una plaza, en una vereda o donde fuere, o frente a un comedor, y otra cosa son el corte de tránsito, que sería otra vez un verdadero pandemonio. Pero bueno, habrá que ver, hay un sector, algunos lo ubican, que es el sector que se autotitula Dignidad, que está dentro del propio movimiento Evita, que están haciendo mucha fuerza para que sean con cortes, o sea que sea activo el de las ollas con protesta. Así que prepárense porque mañana puede haber caos de tránsito. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 16:04 la temperatura en Buenos Aires, va a llegar a 30 grados en la tarde de hoy. Faltan 2 minutos para las 9. Anticipamos las noticias de esa hora. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. gobierno de Vidal convocó a los 6 gremios para hoy docentes a los efectos de seguir negociando. En varias provincias del país no hay clases. Un fuerte ciclón en la costa este de los Estados Unidos. Estudia la justicia la entrada que vendían para el hecho de Olavarría. La productora de eventos le había puesto atrás en vivo Sociedad Anónima de los hermanos Marcos y Matías Preskovic, que cada uno se hacía responsable de las cosas que hiciera dentro o afuera. En Nueva York está nevando copiosamente y sopla un fuerte viento. Aníbal Fernández dice que estuvo en el recital y que no vio ninguna clase de avalanchas. En nuestro país hay más de 3 usuarios de celulares por cada uno que tiene una cuenta bancaria. Temperaturas bajo cero en el país que dirige el loco Trump hace que mucha gente que está en la indigencia en Nueva York esté corriendo riesgo su propia vida. Algunos fueron a refugios. Tras los destrozos en el estadio Presidente Perón, quedó dicho y reiterado, no habrá habilitación a visitantes. El gobierno busca que Lionel Messi y el propio Papa promocionen la yerba mate argentina, que está en estado crítico. En Estados Unidos, por la fuerte nevada, suspendieron vuelos de la zona oeste. Los metros delegados fueron excluidos por ley que le sacaron la personería gremial a través del Ministerio de Trabajo y dicen que por ahora no harán paros, pero que si no lo sientan en las paritarias van a parar. Mientras tanto, las autoridades que manejan los subterráneos le dijeron que sin personería gremial, si paran, habrá cesantías. En la provincia hacen circular la versión que a los maestros le van a descontar 5.000 pesos aproximadamente por los paros, y los dirigentes sindicales dicen que es una extorsión del gobierno de Vidal. Escocia anuncia que irá por un segundo referendo para la independencia de Gran Bretaña. El nacionalismo de Escocia dice que quiere hacer un movimiento independentista sí o sí y romper con Londres. Lo anunció el premier escocés Nicolás Sturgeon justo cuando Theresa May buscaba activar este martes el mecanismo para salir de la Unión Europea. Escocia tendrá un nuevo y segundo referéndum por su independencia, lo anunció ayer la primera ministra Nicola Sturgeon, ante la intransigencia del gobierno británico de negociar una salida para su país, que votó masivamente a favor de quedarse en la Unión Europea. Se rompe Gran Bretaña. El deporte por Belgrano. Se completó la fecha en el fútbol español de este fin de semana, el empate Osasuna y Eibar 1-1. Kenan Hierro, el gol de Osasuna, Quique, el gol de Eibar. Principales puestos en España, puntero Real Madrid, 62 puntos y un partido pendiente. Segundo el Barcelona con 60, Sevilla está tercero con 57, Atlético Madrid cuarto con 52 y Real Sociedad quinto con 48 unidades. FA Cup en Inglaterra, pasó de ronda el Chelsea, uno de los principales favoritos, con gol del francés N'Golo Kanté, le ganó 1-0 al Manchester United. En México, suspendido por un año el delantero argentino Enrique Triverio, delantero del Toluca, a raíz de una agresión a un integrante del cuerpo arbitral. Además debe pagar una multa de 33.970 pesos. En la Argentina, Triverio jugó en varios clubes, Unión de Sunchales, Gimnasia de Jujuy, Juventud Antoniana de Salta, Argentino Junior, Gimnasia de Jujuy, Defensa y Justicia y finalmente en Unión de Santa Fe. Además de Triverio, sufrió idéntica sanción el defensor del América de México, el paraguayo Pablo Aguilar. Continuidad del tenis, el Master 1000 de Indian Wells Hoy se presenta en tercera ronda aproximadamente a las 23. El único argentino que sigue en competencia, el tandilense Juan Martín del Potro, número 35 del mundo, lo va a hacer enfrentando al número 2 del ranking, el serbio Novak Djokovic. En el automovilismo mundial, confirmado, Esteban Guerrieri será participante del Mundial de Turismo del año 2017. Es la categoría en la que José María Pechito López se convirtió en tricampeón. Allí entonces Guerrieri estará compitiendo por lo menos en la primera mitad del año, 5 de las 10 carreras de todo el calendario. Estará compitiendo en una categoría en la que ya está participando también el Bebu Girolami. El arranque del Mundial de Turismo para este año, Marruecos, primera fecha, 9 de abril. 9 de la mañana, 4 minutos, 16 grados, 4 la temperatura en Buenos Aires. El tránsito en la General Paz y Panamericana se aligeró. Están tratando de levantar el acoplado que volcó de un camión hace de estas 2 horas. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Diego. Miguel. Sí, señora. Bueno, en Famatina, La Rioja, sigue la lucha del padre Omar Quinteros por evitar la explotación minera. Y desde hace años, distintos gobiernos se sienten molestos por las acciones del sacerdote, que reúne a mucha gente en sus manifestaciones. Así que nos queremos comunicar con él. Yo creo que lo tenemos en línea. Padre Omar Quinteros, lo dejo con Miguel Ángel de Rensis. Hola, padre, buen día. Hola, Miguel Ángel, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, principal inquietud que uno tiene es lo que está pasando en Argentina con la minería. Cuando el presidente de la República rápidamente, apenas asumió, le sacó las retenciones a las mineras y pasó como la cosa más normal del mundo, nosotros nos preguntábamos, resulta que en la Argentina, donde no se controla la intoxicación del suelo, el daño ambiental, pero además se llevan todo porque dejan miseria comparativamente a lo que se llevan, ¿qué estaban pensando la gente de nuestro interior que sufre el tema de la minería? Bueno, La Rioja ha hecho una resistencia importante, la ha hecho Catamarca también, lo hicieron distintas provincias, pero concretamente, ¿qué está pasando allí, donde ustedes tienen, entre otras cosas, reservas de oro, no? Sí, bueno, aquí hace ya, es una lucha que lleva más de 10 años, ¿no? Una resistencia pacífica, paciente, pero no complaciente con los gobernantes de turno, tanto provinciales como nacionales. Porque ya estas políticas vienen implementadas de la década del 90, ¿no?, con Carlos Menem, con una legislación totalmente permisiva para que aquellas empresas transnacionales que no pueden explotar con determinados métodos en los países del primer mundo o de origen, digamos, se asientan en Latinoamérica, donde la legislación es mucho más permisiva y les permite no solo saquear, sino dejar un pasivo ambiental y una secuela de devastación y muerte, ¿no? Por lo que Famatina hace 11 años ya que viene padeciendo el hostigamiento. Gracias a Dios, hasta el día de hoy no hemos permitido que accedan al cerro y lo exploten. Pero estamos hablando del uso del cianuro concretamente, ¿no? Empleando, por supuesto, un químico altísimamente contaminante como es el cianuro, ¿no es cierto? Usando millones de litros de agua. Ten en cuenta que para sacar un gramo de oro hacen falta remover 4 toneladas, es decir, 4.000 kilos de roca, y usar también 4 kilos o 4.000 gramos de cianuro, ¿no? Además están usando el envenenamiento del agua en la nutriente, porque prácticamente el agua viene en la montaña, no hacia abajo. Exacto, sí, la idea es asentarse en las laderas o en las cúspides de los cerros, en donde además aquí en La Rioja tenemos el único tanque de agua, digamos, para toda la provincia, pero sobre todo para las 30 comunidades asentadas en el cerro, la base del Cerro Famatina, como son los glaciares. De manera que se va a contaminar ese tanque de agua que abastece a millones de almas, ¿no es cierto?, del elemento líquido vital. Además, al margen de todo esto, que es fundamental y es central, porque estamos hablando de la salud, está el hecho también económico, que se ha transformado en un verdadero robo, porque nadie controla. Ellos mismos son los que dicen, hemos sacado tanta cantidad de tal metal y se lo llevan porque nadie controla. Exacto, no hay control alguno. Además, ellos dejan un monto. Se cortó. Qué lástima. A ver si recuperamos el llamado con el padre. Estábamos hablando con el padre en La Rioja, en Famatina. Un padre que viene haciendo, o se viene poniendo al frente de las manifestaciones de los nativos o de la gente de la zona, que hace rato está sosteniendo resistencia. Cuando él hablaba de la época del 90, claro, porque en aquel momento hay que recordar que el Pacto de Olivo desembocó en la Constitución del 94. La reforma de la Constitución hizo que lo que estaba establecido que eran bienes nacionales, la minería era un bien nacional, pasó a ser bienes provinciales. Entonces definen y deciden los gobernadores de provincia. El artículo 40 de la Constitución de 1949 marcaba que todas las riquezas del subsuelo pertenecían al Estado Nacional. Por eso ni siquiera se mencionó la Constitución del 49 en la reforma, a pesar que esa convención que presidía Eduardo Menem, el hermano del presidente, tenía mayoría justicialista. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Yo la sensación que no tenía el celular carga, no sé si se pueden comunicar o no. Miguel, volvemos a tener la comunicación con el padre Omar Quintero. Bueno, decíamos, padre, que justamente cuando hablamos de la década del 90 tenemos que hablar de la reforma constitucional del 94, porque hasta esa fecha las riquezas mineras y del subsuelo argentino eran del Estado Nacional. La reforma permitió que pasara a poder de las provincias y los gobernadores son los que definen ahora las cosas, ¿no? Así es, y en pequeños feudos como son las provincias del noroeste argentino, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Jujuy, Jujuy lo ponemos entre paréntesis, ¿no? En estos pequeños feudos en donde los que gobiernan y son dueños de vida y hacienda de la población, realmente esto implica un desgaste tremendo para los habitantes, ya que estos gobiernos entreguistas entregan atados de pie y mano al saqueo y a la contaminación, no solo a los territorios, sino también a sus habitantes. Padre, ¿de qué orden es? ¿Cómo me dice? ¿De qué orden es? Yo soy diocesano, pertenezco a la diócesis de La Rioja. Ajá. Pero mi formación básica es franciscana, por lo que es lo que me ha dado a mí también la convicción y el marco suficiente como para estar a la altura de las circunstancias y coincidir en este caso con el Papa Francisco, quien nos pide en la encíclica Laudato Si ser custodios de la vida, centinelas del medio ambiente, guardianes de la creación de Dios, por lo que, bueno, eso me ha permitido estar acompañando al pueblo de Famatina. Además, es interesante saber si hay acompañamiento de la jerarquía eclesiástica en La Rioja o no tanto. Bueno, en estos 10 años ha habido una evolución, podemos decir, en ese sentido, ya que los primeros años, prácticamente hasta el 2013, en que salió la encíclica Laudato Si, mi posición, mi postura estaba casi al borde de la ilegalidad, porque acompañar manifestaciones, piquetes y reclamos sociales suelen no ser un ámbito en donde un sacerdote es bien visto o bienvenido, pero gracias a Dios en estos últimos 3 años he logrado que tanto la jerarquía eclesiástica como el clero de mi provincia acompañe esta resistencia. Y bueno, gracias a Dios el último obispo Marcelo Colombo también ha mediado para que la última empresa que intentó instalarse en el Famatino se retirara. ¿Qué está haciendo la gente del lugar? ¿De qué está viviendo, más allá de la agricultura que típica, que permite el sustento diario, digamos? ¿Qué otra cosa pueden hacer como para conseguir alguna renta mayor? Bueno, Famatina es un lugar muy bello, ¿no? Es una maravilla, sí. El marco natural es bellísimo, por lo que si se implementan políticas para que se desarrolle también por el lado del turismo, y se hacen inversiones para que se instalen fábricas, por ejemplo, de procesamiento, de proceso y disecado de frutas, ya que es una tierra bendita, tenemos no solo la nuez, la uva, sino toda clase de frutales que pueden ser procesados y vendidos también. En una época había también higo, no sé ahora. ¿Había qué? Higueras. Sí, también se da muy buen higo, sabor exquisito, dulzura, lo mismo que la uva, aunque madura tardíamente, pero aquí todavía hay gente que elabora artesanalmente sus vinos. Bueno, hay un vino justamente de esa zona, en Chilecito y en toda esa zona, que es un vino muy especial porque es elaborado, digamos, fuera de tiempo de acuerdo a las cosechas de otras provincias, pero muy rico, ¿no? Así es, sobre todo en el pueblo de Pituil, que es famoso por la elaboración de vinos y de grapas. El Papa Francisco ha pasado por aquí y es conocedor de las bondades tanto del vino como de la grapa de Pituil, por lo que también se le suele hacer llegar para que celebre misa con vino padre, de aquí de la zona. Padre, ¿y se nota mucha miseria en la provincia? Y sí, hijo querido, lamentablemente estamos atravesando la misma crisis y las mismas turbulencias que todo el país, ¿no? Miseria aquí en Famatina, gracias a Dios, no se ve, pero por supuesto la pobreza ha llegado a grados impensados y bueno, esperamos que pronto se revierta esta situación porque esto ya no da para más, ¿no? ¿Cuántas escuelas hay en Famatina? En Famatina tenemos, gracias a Dios, casi todas las comunidades que conforman el departamento, que son 13 comunidades, tienen su escuela primaria y también secundaria. Aquí en la cabecera, aparte de las escuelas primarias y secundarias, contamos con un nivel terciario que es un profesorado, con lo que, bueno, jóvenes de la comunidad, en lugar de emigrar a otros centros urbanos, pueden quedarse a estudiar, pero por supuesto que la educación no es solamente contar con infraestructura, sino también con un mejoramiento en la calidad y por supuesto para ello también hacen falta sueldos dignos. ¿Y hoy hay clase, padre? Aquí todavía no hay movimiento educacional. No escucho ni veo a los niños o jóvenes pasar frente a la parroquia como suele suceder en un año en donde el ciclo lectivo ha comenzado en tiempo y en forma. Padre Quintero, ¿y cuántas iglesias hay en el departamento? ¿O cuántas capillas? Y aparte de las 13 capillas que conforman en cada comunidad, y bueno, hay un sinfín de oratorios, por lo tanto podemos contabilizar aproximadamente unas 20 templos, ¿no?, entre capillas y oratorios. Bueno, entonces podemos hacer una reflexión que hasta este momento el pueblo de Famatina se mantiene unido, firme, que ha habido un cambio en la jerarquía eclesiástica de la diócesis, por lo menos de apoyo, que se ha retirado la última empresa extranjera que pretendía explotarlo. Ahora habrá que ver que cómo sigue todo esto y en todo caso, como hablábamos recién, ¿qué otra radicación puede ir que no dañe el medio ambiente y que permita que se desarrolle el pueblo, ¿no? Así es, las asambleas y los autoconvocados por la vida estamos en permanente estado de alerta, movilización, ya que hemos detectado que se estaría abriendo paso o un camino alternativo por la ciudad de Chilecito hacia el lugar de la mina donde se quiere explotar. Y semejante obra faraónica no creo que sea solo para turismo, sino que nos da serias sospechas de que se está intentando ingresar hacia el Cerro Famatina por otro lugar en donde se prevé que la resistencia social no sería tan sólida como ha sido por aquí, por Famatina. O sea, usted dice que le van a entrar al cerro por otro lado. ¿Aló? Que le van a entrar al cerro por otro lado, dice usted. O sea, que van a buscar por atrás, por el lado del Chilecito, ingresar al cerro. Sí, a nosotros nos da esa sospecha de que se está buscando un ingreso alternativo. Incluso estamos marcando los límites con algunos hitos para que no se corra los límites, porque también estamos viendo que se está intentando estrechar el límite del departamento Famatina para que ese sector del cerro que sería explotado quede dentro del departamento Chilecito y no como está actualmente dentro del departamento Famatina, quizás para darle un marco legal también geopolítico, ¿no?, a esa decisión. Gracias, padre, por atendernos y esperemos ver qué pasa, si es cierto esto, qué pasa del lado de Chilecito, ¿no? Sí, esperamos que la comunidad de Chilecito esté a la altura de las circunstancias también y, por supuesto, desde Famatina, no solo a Chilecito, sino a todos los territorios que se ven amenazados con estas políticas extractivistas, como es Catamarca, con Alumbrera, San Juan, Hachal, con Barril Gold y la Patagonia, la cordillera. En fin, tenemos medio territorio nacional entregado ya. Esperamos que estas políticas cesen y que se implementen leyes que realmente le den un marco de respeto a los derechos humanos que cada población o comunidad merece. El Papa hablaba el domingo pasado en San Pedro acerca de la cruz, ¿no? Y cada quien sabe cómo llevar la cruz. Yo sé que de pronto el sacerdocio lleva a destinos impensados para el sacerdote y le pone la cruz por delante. Hay que saber llevar la cruz de la pelea que se da, ¿no? Así es lo que hemos tratado durante todos estos años, llevarla con dignidad, pero también con fidelidad. Por lo tanto, tenemos claro que no existen territorios ni pueblos sacrificables, como hemos percibido durante estos años que se ha intentado hacer con Famatina. Por supuesto que la oración, como digo yo siempre, mis armas son la oración, la pluma y la palabra, han sido esas herramientas que nos han permitido, en mi caso particular, también poder acompañar, defender y conseguir que hasta el momento Famatina se vea libre de toda explotación minera. Un saludo, padre, hasta cualquier momento. Mi bendición para vos, para toda tu audiencia, y que pases buen día. Gracias, el padre Omar Quinteros, desde Famatina, un resistente a la contaminación y a la extranjerización de la tierra argentina. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. El comentario de Ricardo Fierro. Hola, Ricardo. ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, la verdad es que es importante analizar, sacar algunas ideas de lo que ha sido la semana pasada que conmovió a la Argentina, ¿no? Ese millón de personas que se movilizó en las calles en Buenos Aires, solamente en Buenos Aires, seguramente otro millón en el resto del país, equivale a lo que se movilizó en todo el año 2016, según dicen los sociólogos. La primera cuestión es tomar conciencia de esa realidad que es un cambio, que muestra un cambio político enorme, social y político enorme, para todo, para el tablero social, para el tablero político. La segunda cuestión es la amplitud del espectro que se movilizó, porque estuvieron los docentes, estuvo el acto de la CGT, más grande que el del año pasado, con ocupados, desocupados, jubilados, la pequeña y mediana industria, el impresionante Día de la Mujer que atraviesa todos los sectores sociales,